Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. La mejor manera de empezar el fin de semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Bienvenidos y buenas noches. Un día más a Beatles.7, al territorio de los Beatles. La mejor manera de empezar el fin de semana, como dice la presentación. Estamos muy contentos. Esta semana nos ha pasado un poco más lenta que otras. No sé. ¿Tú crees, Ramiro? Sí, nos ha pasado, por lo menos a mí, porque siempre parece cuando empezamos que estábamos aquí hace un rato y tal. Vamos a recibir, como cada viernes por la noche, a la señorita Ata. Señorita Ata, ¿cómo está usted? Feliz. ¿Estás feliz? Sí. Como una perdiz aproximadamente. Una emperatriz. Como una emperatriz, también acaba. No digo princesa porque eso no están tan bien ahora mismo. Sí, las princesas están últimamente un poco mal. Están tocaditas, ¿no? Y José Asunción, que hoy brilla, pero hoy brilla con luz propia, no brilla por su ausencia. Como el otro día, que no estuvo hasta el último momento aquí pensando si vendrá o no vendrá. Y al sonido, nuestro amigo inconfundible David García, con el fondo musical que nos tiene preparado hoy, que es de un familiar suyo que se llama Daniel García. ¿Es familia tuya, David? No. Bueno, pues tenéis el mismo apellido. Hoy tengo una... Sí, bueno, la verdad es que mucha gente se llama García. Hoy tenemos una canción para empezar que le gustará. Bueno, mandamos como siempre a nuestros amigos taxistas. Hoy tengo la lengua un poco así, no estoy muy fino. A nuestros amigos taxistas que están llevando a la gente a por ahí esos a cenar, a esos lugares de Valencia, la ciudad más bonita del mundo. Los taxistas que son nuestros... ¿Sabes por qué dices que no estás tan fino? ¿Por qué? Porque hoy no sientes con las palabras, sientes con el corazón. Ah, pues es verdad, no había caído. Será por eso que he elegido esta canción especialmente dedicada para ti, porque es una canción que... Pues habla de un pulpo, ¿eh? Pues habla de un pulpo. Adivina por qué le recuerdas un pulpo. No, por la historia. Esta canción la compuso Ringo, que Ringo no solía componer. Le ayudó en la composición George Harrison, que sabes que era muy buena persona. Sí, buena persona. Y entonces ni por la ayuda otro día, oye, pon que tú, yo también la he hecho, no. Le ayudó a componerla y no figuran los créditos, George. La canción es de él y está inspirada precisamente en una historia que le contaron. Él estaba en Cerdeña en 1968, para que veas que yo también sé fechas. Vaya. Paseando con un bote con su familia, y entonces le ofrecieron para almorzar, hicieron ahí un almuerzo como los típicos almuerzos que nos hacemos en el Perellonet, y le dijeron a Ringo si quería pulpo, que tenían pulpo para almorzar, y él no le apetecía mucho. No, gracias. Bueno, en inglés le dijo, no, thanks, thank you, no. Pero vamos, que no comió el pulpo. Octopus, no. Exactamente. ¿Cómo es en inglés, no quiero pulpo? Déjalo, es igual. Bueno, y entonces el capitán del bote aquel le dice, pues mira, te voy a contar una historia sobre los pulpos. Los pulpos viajan a lo largo del mar, recolectando piedras y objetos brillantes, y hacen jardines, construyen jardines brillantes, y a Ringo le gustó la historia esta, y entonces escribió esta canción, El jardín de los pulpos. O sea, no pienso volver a comerme jamás un pulpo. Lo sabía. O sea, sabes que son súper inteligentes, sí. Resuelven problemas matemáticos, así que bueno, habrá que pensarse. Esta canción, señorita, estaba especialmente dedicada para ti, gran amante de los animales. El jardín de los pulpos. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden, in the shade. He'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden, in the shade. I'd ask my friends to come and see. sea in an octopus's garden in the shade. We would be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around because we know we can't be found. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. Swim about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me. No one there to tell us what to do. I'd like to be in an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. Suena bien esta flauta de Daniel García, que no es familia de David García. ¿Flauta? Pero sí, también. ¿Una flauta, un sintetizador o qué es? Esto es lo que tiene nuestro amigo Contel entre manos siempre. ¿Un acordeón? ¿No? Bueno, ahora al principio es la flauta. Bueno, no, un acordeón todo el rato, ¿verdad? Un instrumento de música. Qué bruto. Dejémoslo ahí, sí. Ah, sí, es verdad que eran los Beatles. Tangueros. No, perdón. Está chulo, ¿eh? Qué gusto da escuchar esta canción en un taxi, ¿no? Si vas solo, si vas con cuatro amigos y están dando la tabarra. No, estaba pensando que igual lo están oyendo y dirán, ¿por qué no se calla esto? Nos dejan oír la canción. Bueno, vamos a escuchar una canción que también tiene una pequeña historia. La querían unir luego a la canción Song the King, pero al final se hizo dos canciones. Es la canción You Never Give Me Your Money, tú nunca me das dinero. Es verdad. Tacaño que soy. Te lo voy a pagar esta noche. Págalo la juerga. Todo, hombre. Pagaré págalo, la juerga. Gin tonic y lo pagaré todo. Vamos a escuchar esta canción muy chula de los Beatles, que empieza con ese piano como antiguo cantando Paul McCartney, que luego cambia la voz. Escuchamos la canción. See no future, see no rent. All the money's gone. tienes que seguir los consejos de David y de Nirvana. Sí. Tienes que meterte en un garaje con los instrumentos. Yo ya me metí en un garaje con los instrumentos. Y estar ahí un tiempo ensayando como los Beatles cuando tocaban en Hamburgo, que lo tenían que una reja protectora. De caverna. Y así es donde se aprende a tocar. Por eso yo toco ahora como el culo, ¿no? Porque no lo hice. Cuéntanos cosas. Viejas la historia historias. Esta me encanta, el final historias. De la historia esta me encanta. ¿Sí? Hombre, es mi historia favorita. Vale. Habla de Bárbara Bach. Hoy vamos de amor. Sí, chicas sí. favoritas. Bueno, esto empezó el 18 de febrero de 1980 y duró hasta el 25 de marzo. En los estudios Churubusco y Azteca de la Ciudad de México, Ringo, que tiene el papel de Atouk, inicia la filmación de la película humorística Caveman, Cavernícola, de United Artists. La película, dirigida por Carl Gottlieb, y sus coestrellas, que son Dennis Quaid, Shelley Long y Jack Guilford, con una ambientación de la era de piedra y con solo 15 palabras de diálogo, el ex-Beatle hace el papel de un hombre apartado que forma su propia tribu de hombres rechazados de otras cuevas adyacentes. Durante la filmación conoce a su coestrella Bárbara Bach, una ex-chica Bond. Los participantes en el rodaje notan que sus escenas amorosas en la película se están convirtiendo en realidad durante las noches. La filmación... Ahí está mi Ringo. Ahí está tu Ringo. Ringuete, ¿eh? Con esa... Ringuete, con esa nariz. Carita... Bueno, y cavernícola perdido ahí desde las... Sí, por la noche, base, ¿no? Por la noche ensayaban las escenas. Acciones de amor, las escenas de amor. La filmación de 5 semanas, que se convertirán en una película de 91 minutos, concluye en el 25 de marzo, estrenándose el 17 de abril de 1981. Bueno, eso, pues que fue su mujer y sigue siéndolo, ¿eh? Y así la conoció, el amor existe. Guapísima, de las chicas Bond más guapas, creo yo. Sí, pues tengo una pequeña anécdota ahí para comentar en esto, y es que después de los rodajes, Ringo se escapaba cuando podía a una tienda de música que estaba en la avenida 20 de noviembre, ahí en Durango, y se ponía a ensayar. Entonces se iba con los amigos, ensayaba y tocaba, hasta que el dueño de la tienda un día los pilló. Y se ve que lo echó de muy buenas maneras. Y claro, la gente decía, que es el baterista de los Beatles. Yo decía, ¿y a mí qué me importa quién sea que se vaya de mi tienda? Claro, hay gente que no conoce a los Beatles. Claro. Bueno, otra noticia más. 19 de febrero de 1978. El episodio All You Need Is Love de la serie televisiva de Historia de la Música Popular de Tony Palmer, titulado Mighty Good y enfocado totalmente en los Beatles, es transmitido en la televisión de los Estados Unidos en 1977. Bueno, no, 1978, como hemos dicho. Así que vamos a escuchar All You Need Is Love porque es lo que toca. Hay que recordar que es un tema de 1967. Y hay que recordar que fue la primera vez que yo vi a los Beatles en televisión, sí. Fue en Sueca, de aquí sí. al lado, no, de Suecia, en la televisión. Nadie ha pensado que fuera Suecia. No, es que como sabéis que viajo mucho y todo eso. Sí, que te puedes liar, sí. Sí. Pues he contado la historia esta, pero me gusta recordarla. Veníamos un fin de semana con mis padres y todo, sí. Y paramos en un bar de Sueca para cenar. Y era un bar de estos que la barra es muy larga y al final se ensancha y está el comedor. Y yo, pues, me retrasé un poco ahí en el coche, no sé qué, y de repente cuando voy entrando veo la televisión y me acordaré toda la vida, me veo a John Lennon de perfil, así como mascando chiclete y cantando All You Need Is Love, y me quedé alucinado diciendo, madre mía, los Beatles. ¿Sí? Te llegaron pues, profundamente al corazón. Quedé flipado. Bueno, yo ya, a mí ya me encantaban, pero los vi allí, nunca... ¿No habías oído hablar nunca de ellos ni no, nada? No. ¿Qué año era? ¿Lo sabes? No, los conocía perfectamente y por eso me alucinó ver a los Beatles en televisión, que no, a lo mejor fue la primera vez que salieron en España. Puede ser, no recuerdo el año, ¿no? No, el año, no me acuerdo. ¿Cuántos años tenías tú? me equivoco ahora cuando pongo el 2015, a veces pongo el 2016. O 2005. No, me acuerdo, yo era pequeño, era muy pequeño. Bueno, escuchemos All You Need Is Love. Love. you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. Ritmo de tango. Ticket to Ride. 19 de febrero de 1968. Paul, Jane, Ringo y Maureen volaron desde el aeropuerto de Londres hasta la India. Llegaron a Delhi, atrayendo cuantiosamente la atención de la prensa que había sido alertada de su destino. La llegada del grupo tras su largo viaje en avión, exhaustos después de 20 horas de vuelo y de hacer 5 escalas en lugares diferentes, fue filmada. Mol Evans y Raghvendra del Ashram hicieron coronas de ajos con flores secas y amarillas y se las colocaron en sus cuellos como rito tradicional de bienvenida. A Ringo le estaba doliendo el brazo, por lo que requirió ser atendido en un hospital cercano. Su conductor se perdió y fue seguido de un gran convoy de coches de la prensa durante largo rato. Uno de los periodistas tuvo también que ser rescatado y llevado al hospital. Por eso vamos a escuchar un día como hoy, este día entero que tuvieron de locura, pues qué mejor que Ramiro, Day Tripper, ¿no? Por el viaje que estuvieron a punto de darse, ¿no? También decir que es una canción de 1965 cuyos riffs tanto en guitarra como en bajo son de los más famosos de la historia del rock. La canción fue compuesta, como siempre, por Lennon, o casi siempre con John, con Paul. El riff este es el que todos nos hemos aprendido cuando empezó a tocar la guitarra, el de Dave Tripper, el de Black is Black, esos son los típicos. Y luego los juegos prohibidos. Vamos a escuchar Dave Tripper. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Efectivamente, yo cuando elijo una casa, elijo un gran trastero. Porque ¿en serio? Todo en mi casa son trastos. Sí, pues yo ocupo, sabes, lo mejor es tirar, sin mirar. Comprarte un mini en Engasa, como el que llevamos esta noche nosotros para irnos por ahí. Te espero. Sí, conducirá un amigo mío, sí, que va a venir ahora, que tiene hepatitis y no puede ver nada. No puede ver nada. Entonces mejor que se quede en casa, que no salga. Bueno, 19 de febrero de 1965, Abbey Road. El grupo grabó su último tema, la canción de John, You Are Going to Lose That Girl, en una sesión de tarde en 3 horas, comenzando a las 3:30. Esa noche, luego, los Beatles asistieron... ¿Me querías decir algo? No. Es que te he visto sonando con el dedo y digo, ya tiene otra anécdota que contar. Sí, te iba a dejar que terminaras. Uh-huh. Esta canción es una de las escenas más bonitas de la película Help, cuando la tocan los Beatles. Sí, la fotografía de este el vídeo de esta canción es preciosa. Cuando vi la película, creo que es lo que más me gustó, vale, de toda la película. La vamos a escuchar, pero antes quiero decir eso, que asistieron a una fiesta privada en su honor en el Connaught Hotel, dada por Carlos Place y el presidente de EMI, Sir Joseph Lockwood. Así que vamos a escucharla.

was so unfair. You were in a car crash and you lost your hair. You said that you would be late about an hour or two. I said, that's all right, I'm waiting here, just waiting to hear from you. Don't pass me by, don't make me cry, don't make me blue. 'Cause you know, darling, I love only you. You never know it hurt me so. I hate to see you go, don't pass me by. Llama la atención, Ramiro, la letra que acaba de decir Asunción, que acaba de contar Asunción, sí. Que está contando, no pases de mí, te espero aquí, de repente, tuviste un accidente de coche, me dijiste que venías, un momento, ahí había que hacer un parón, ¿no? O sea, no, igual vienes con una pierna colgando y sí. No pases de mí, no pases de mí, chaval, pero un poco que es... Podría haber sido un poco más considerado, ¿eh? Claro, pues, tío, claro, pero ahí la gente se busca problemas sin tenerlo. La pobre muchacha quería verlo, tiene un accidente que no es culpa suya, o sí, no lo sé, pero tiene un accidente. Y lo primero que piensa el muchacho es que me va a dejar. Es decir, en vez de que... No, es que me va a dejar. Creo que tendremos que averiguar si el accidente fue mortal o fue una tontería, simplemente que... Claro, que le dieron por detrás. David, que se lo sabe todo eso, el próximo programa nos lo contará, si es que murió en el accidente o simplemente... Ahora llamaremos a los hospitales de la zona para que nos... Dijeron, dijiste que tardabas una hora o dos. Sí. Y de repente la chiquita no viene, pues a lo mejor no es porque pase de ti. Pero el tío, a ver, era un poco paranoico estaba, en plan de te espero en la puerta, no me llamas, el reloj pasa, sigue sin llamarme, ¿dónde estás? O sea, ya se montó el hombre en una película. Sí. Bueno, son las letras de los Beatles que podríamos analizar otro día, por esas sí, letras un día que haremos rescatas. La sintaxis gramatical de las letras y su simbolismo, en la época actual. Perfecto. Bueno, viene a ser lo mismo si estás esperando a alguien a tener un accidente y tarda. Pero te enfadas igual, ¿no? Tienes que ser considerado. Eso sí. Como yo. Bueno, 19 de febrero de 1963, actuación en La Caverna, por la noche, con Lee Curtis and the All Stars, donde tocaba Peter Best, el primer batería, ¿no? Primer baterista de los Beatles, la cola comenzó a formarse dos días antes de abrir las puertas. Bob Wooler anunció desde el escenario que la canción Please Please Me de los Beatles ocupaba la posición número uno en la cartelera NME. Y también aparentemente fue la última vez que los Beatles vieron a Peter Best. Poco después condujeron a través de la noche hacia Londres. Please Please Me es el primer disco de los Beatles que yo tuve. ¿Sí? Lo presento para por todos favor. Ustedes, amigos valencianos que patrulláis la ciudad en busca de encontrarnos por si firmamos un autógrafo. Luego os diremos dónde vamos a ir. Please, Please Me, una de las canciones más chulas de los Beatles. Last night I said these words to my girl. maravillosa, Ramiro, qué romántica. Sí, y lo que viene ahora es gracioso. 20 de enero de 1970, John fue a la peluquería y quedó afeitado por detrás y por los lados, lo que el Daily Mirror describió como el quite de cuero cabelludo más sensacional desde que los indios rojos dejaron de existir. Asimismo, el 26 de febrero de 1981, Stevie Wonder asiste a las sesiones donde, junto con Paul, graban el tema escrito por ambos, What's That You're Doing? Así que vamos a escuchar a Paul McCartney y al gran Stevie Wonder, What's That You're Doing? Good morning. Good night. Ramerito, te veo así como soñando cosas. Sí. Estoy romántico. ¿Estás romántico? ¿Estás pensando en alguna chica? Sí. ¿Sí? ¿En tu mujer? Lo digo con cariño. Qué bestia. ¿Cómo diría Pierre? Me voy a callar. Escucha, te digo lo que pasó en febrero de 1965. No me digas nada después. Ahora ya, Cover Beatles. Y con esta canción les recordamos que ATA ha sido despedida. Bueno, habéis visto el último programa de la última Beatles. Actuación de ATA en los Beatles. Sí. Ha estado muy mona. Pondremos un mono en su lugar. Oye, estoy esperando ahora que termine el programa, porque voy a llamar a mi hijo. A tu hijo. A mi hijo Delfín, que me va a dar una buena noticia. Vale, eso me gusta. Y entonces, pues... Vale, si quieres le cojo el teléfono y lo superviso la noticia, pues bueno, si tengo que decir algo. Cuéntanos algo, que a la gente no le interesan nuestros temas familiares. Pues sí. George Harrison y Patty pasaron la noche en la casa de Kate Richard en Sussex con Christopher Gibbs, Marianne Faithfull y otros. Pero se fueron antes de que llegara la policía y arrestara a Mick Jagger, Kate Richard y Robert Fraser por posesión de estupefacientes. ¿Sí? ¿Qué? Qué raro. ¿Sabes que Kate Richard en la película de Los Piratas del Caribe, sí, de padre del pirata de los Caribes? Sí. De los Caribes del pirata. Pero un padre fantasma de esos que salen de espectros. No. Sí. Ah, sí. Vale, bien, me parece bien, Richard me encanta, vamos. Además, el actor, ¿cómo se llama el actor del de Los Piratas del Caribe? Este chiquito, Johnny, sí. Depp. ¿Qué? Johnny Depp. Sí. Johnny Depp, la vestimenta y la forma de todo esto, de actuar, se la inspiró Kate Richard, que ya sin hacer la película Los Piratas ya iba así. Ya parecía el padre. Y al principio de la película sale... hace un cameo Kate Richard. Muy bien, me encanta. Bueno, se dice que la policía, cuando detuvieron a Kate Richard y Mick Jagger y Robert Fraser... La policía les dijo que les diera algo y lo arreglaron ahí. No, estaba pues nuestro amigo George. Se dice que la policía esperó a que George y Patty abandonaran el lugar, sí, ya que tenían orden de no molestar a un condecorado con un MBE. ¿Qué es un MBE? La excelentísima orden del Imperio Británico. Eso se lo tomaban muy en serio. Así, eso mola, que vayan a hacer una redada y que digan, esperaros un momento hasta que no se vaya el señor Asunción, que no entre la policía. Hasta que no se vayan Asunción y David, que no entre la policía. Mira cómo sabían que George iba a ser el primero en que se iba, porque con semejantes, vamos, dinosaurios, ¿no? Como que Richard y Mick Jagger, esos aguantan hasta el día siguiente a las 5 de la tarde. Que la policía aún están allí. Bueno, vamos a escuchar. No, vamos a escuchar aún no, porque os voy a contar otra historia. Esto pasó también en febrero, pero de 1964. Esta historia es graciosa. En su día libre, probablemente instigados por Paul, los Beatles solicitaron una visita al campo de entrenamiento de Cassius Clay, donde se estaba preparando para la revancha contra el campeón Sonny Liston. Los fotógrafos se volvieron locos cuando el ex campeón de pesos pesados, Clay, alzó a Ringo como si pesara unos pocos gramos. Luego hicieron una barbacoa en los jardines de la casa de un cubano millonario, comiendo los trozos de carne más grandes que jamás hayan visto en su vida, y trataron de correr en botes rápidos. A la noche condujeron hasta el autocine para ver la película de Elvis Presley, Fan en Acapulco. La verdad es que ellos admiraban a Elvis y disfrutaban como enanos del bosque, estos chiquitos. Un día sacó José la foto de Mohamed Ali, como le sí, llaman. Sí, como luego se cambió el nombre. Se convirtió. Yo lo conozco por Cassius Clay, siempre también. Y sí, tenía hay una foto muy chula por ahí, que está aquí, la vamos a poner ahora en el Facebook, sí, de Beatles.7. Sí, la estamos viendo. La gente nos sigue con el Beatles.7 a tope, José. Sí, sí. Tienes que poner la foto, sí. Bueno, vamos a escuchar uno de los temas con uno de los cuales disfrutarían viendo la película de Elvis Presley. Es Bossa Nova Baby, que tiene mucha, mucha marcha. Escuchamos Elvis Presley. I said, take it easy, baby, I worked all day and my feet feel just like lead. You got my shirt tails flying all over the place and the sweat popping out of my head. She said, hey, bossa nova, baby, keep on working, for this ain't no time to quit. She said, go, bossa nova, baby, keep on dancing, I'm about to have myself a fit. Bossa nova, bossa nova. I said, hey, little mama, let's sit down and have a drink and dig the band. She said, drink, drink, drink, oh, fiddle-de-dink, I can dance with a drink in my hand. She

Bueno, ha llegado el momento del adiós, queridos amigos. Si se os ha pasado algo por alto, no tenéis ningún problema, porque en los podcasts de la 97.7 podéis escuchar todos los programas de Beatles.7 y otros más programas, como el que hace Ata de Mis Queridos Animales. Contigo. Y también deciros que los domingos a las 10:30, de 10:30 a 11:30 antes de los deportes de la 97.7, podéis escuchar también a los Beatles. Que no falte nunca los Beatles, que no falte la sonrisa en la vida, que sobre todo cuando no la tienes es cuando la echas más en falta. Nos despedimos con esta canción, Let It Be. Hasta él. Ah, muy bien. Miro hoy. No. Con esta canción, con Imagine, una vez más he metido la pata, con esta pequeña metida de pata. Me encanta tu inocencia. Sí, sí, porque he metido la pata porque estaba pensando en ella. En ella. Y me he equivocado. ¿Quién no se equivoca? Nadie. Los políticos no se equivocan, son los únicos que no se equivocan, lo hacen adrede. Hasta siempre, amigos. Buenas noches. Buenas noches.